Ayer la escuché una voz. Hay un par de colegas que quieren meterme. Que mal quieren verme. Y eso no se va a poder. Y yo le juré por Dios que hasta el día que me muera, todos tendrán que verme. Tendrán que soportarme. Así lo dijo él y así va a ser. Papi, está crecido, sabes, conmigo está jodido. Todo lo mío, el que se lamba va de casco pa'l vacío. Poderoso en la calle sin un peso en promoción. Pero que saquen 16 si quieren una grabación de la bestia. Y no es molestia, grabo alegre. Pero dame el ticket adelante pa' que con la causa bregue y motivarme. Dos percos, zumbarme fuerte o elevarme. No pueden pararme, papi, tienen que matarme por lo mío. La muerte brinda escalofrío. En la caldera del diablo donde te encuentras metido. Hay un par de colegas que quieren meterme. Que mal quieren verme. Y eso no se va a poder. Y yo le juré por Dios que hasta el día que me muera, todos tendrán que verme. Tendrán que soportarme. Así lo dijo ella, se va a ser. Flow puro, de eso me encargo. Me despliego en la selva urbana como un leopardo. Correo next day, socio, nunca me tardo. Mi hijo nació rico, debió llamarse Ricardo. Yo he alcanzado grandes cifras llenando los coliseos. Y con los chavos del flipeo, me hice un par de videos. No hay que dar muchos detalles para entenderle el asunto. Soy un alco lirical, el mundo entero es mi punto. Brea. Ayer escuché una voz, hay un par de colegas. ¿Qué? Que quieren meterme. Hombre, no, hombre. Que mal quieren verme. Verdad, y eso no se va a poder. ¿Por qué? Y yo le juré por Dios que hasta el día que me muera, todos tendrán que verme. Tendrán que soportarme. Así lo dijo él y así va a ser. Al que en el par, maravilla. Ya todo el mundo está consciente que lo que nos hace un elemento fuerte dentro de esta música urbana. Es la variedad de estilo. Yep. Arcángel y Ñengo Flow. Real definitivamente y sin duda nosotros somos el producto más caro. Oh. La Mirage. Oh. Esto es sentimiento, elegancia y maldad. Yeah. Pino Records. Flow Factory. Mambo Kings. Me copia. Aleluya. Yo sé que sí. Brrrea. Yo sé que sí. Yo sé que sí.